Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 8 de noviembre. La Asociación de Mujeres Preformación 94 cumple 25 años de existencia desde que se constituyera tras un curso de 4 meses para mujeres de poca formación para abrirles las opciones de encontrar empleo y de ahí que hayan conservado el calificativo de Preformación 94 para recordar el punto de partida. Toda una historia que ha sido reconocida en un homenaje que tenía lugar en la tarde de ayer y en el que han estado presentes la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y como protagonista, Manuela Jiménez Millán, histórica presidenta de la asociación. Una placa confeccionada en piel y una muñeca diseñada por la artista ubriqueña Jennifer Domínguez han quedado como recuerdo de este 25 aniversario de la asociación. En el acto estuvieron, además de la presidenta de la Diputación, los miembros del equipo de gobierno provincial, Carmen Collado, Ana Carrera y Manuel Chacón. También participaban los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique y los portavoces municipales de Ciudadanos y Andalucía por Sí. Para mí, como alcaldesa de Ubrique, es un honor poder contar hoy con la presencia de nuestra presidenta de la Diputación, Irene García, además de los diputados provinciales, Ana, Carmen y Manu, en el que venimos a conmemorar la lucha. Yo creo que hoy se trata de conmemorar el trabajo, el esfuerzo, la convicción bajo la igualdad que representa Preformación 94 y especialmente Manuela, que ha dirigido durante mucho tiempo esta asociación cultural de mujeres de Ubrique, que se constituía hace 25 años para dar fuerza y también un espacio para compartir entre las mujeres, en este caso de Ubrique, que tuvieran especialmente en sus inicios una pasión por la letra, por la poesía. De ahí hemos podido sacar desde luego diferentes actividades. Es una trayectoria difícil de resumir después de estos 25 años, pero pueden entender que, aparte del agradecimiento que hoy se trata por parte del municipio de Ubrique a la Asociación de Mujeres Preformación 94 y, como decía Manuela, es un honor pues que en este caso haya una presidenta de la Diputación Provincial, es decir, una mujer al frente de las competencias de esta provincia, para seguir reforzando pues lo que toca. En los tiempos después de que ya iniciaron, 25 años después, hay algunos objetivos que se han alcanzado, cuestiones que hemos mejorado, pero sin duda el espíritu de todas esas mujeres que venían ya también de referencias de mujeres anteriores a sus generaciones, que luchaban e intentaban que fuéramos algo más que la mujer entendida dentro del ámbito familiar, pues hay que agradecerle a las que estamos hoy día con distintas responsabilidades, no solo públicas, sino también empresariales y privadas, para que sigamos creciendo. Estamos, como dice Isabel, hemos concedido algunos de los objetivos que nos planteamos cuando en el año 94 fundamos esta asociación, que era integrar la mujer, la ama de casa con más baja formación, por ejemplo, en la escuela de adultos, que nos hemos sacado nuestro graduado. Después en el tema de cultura, de pintura, de historia del arte, de hacer una obra de teatro escrita, dirigida y presentada por nosotras mismas, y crear un homenaje a la mujer ubriqueña, donde estaba homenajeado a mujeres que lucharon, que hoy tienen algunas 98 años... pero que lucharon por la igualdad en sus tiempos. Otra mujer también con 104 años nos decía que era el mejor día de su vida cuando le dimos el homenaje, y muchas otras, como la dedicación a la asociación, una de nuestras asociadas, y bueno, yo creo que codo con codo es como se ha conseguido llegar a los 25 años. Y yo casi estoy aquí que en una doble condición, por supuesto como presidenta de la Diputación Provincial, cosa que creo que también tenemos que agradecer a muchas mujeres de esta provincia y especialmente a muchas asociaciones que durante todos estos años han estado derribando muchos muros para que las mujeres podamos tener puestos de responsabilidad y por tanto podamos tomar decisiones desde lo público que cambien y erradiquen las dificultades que todavía seguimos teniendo, pero también casi en una condición personal, porque en el año 2003, cuando tuve la oportunidad de que me dieran la confianza para ser diputada de Igualdad en la Diputación Provincial, de las primeras asociaciones que guardo el mejor de los recuerdos es precisamente de muchas mujeres que, como Manuela, representaban lo mejor de una generación que desgraciadamente tuvieron muchísimas dificultades para poder acceder en igualdad de condiciones a cualquier cuestión. Y ella lo explicaba bien. Cuando se creó la asociación hace 25 años, prácticamente, si recorremos esa historia, puede sonarnos a prehistoria para muchas mujeres actualmente. Lo digo porque la mayoría de ellas ni siquiera sabían leer ni escribir y que hicieron un trabajo de alfabetización, de aprendizaje continuo, de todas ellas con una doble brecha, especialmente porque eran mujeres que vivían en el ámbito rural, con muchas más dificultades, con menos medios, y que fueron muy valientes cuando decidieron reunirse, romper por tanto barreras, incluso elevarse a esas críticas estériles que se hacían entonces de las asociaciones de mujeres, que no entendían por qué tenían que existir asociaciones de mujeres para compartir experiencias y sobre todo para aprender. Pero han sido todo un ejemplo para la provincia de Cádiz, para que sirva, como digo, para poder aprender, para ampliar esa cultura. Y hoy hablan ya pues de premios, de concursos literarios, incluso algunas de recopilaciones que han podido incluso ver plasmadas en libros físicos y que, por tanto, supone el reconocimiento al papel de esa mujer invisible que durante muchísimo tiempo ha estado también en la Sierra Gaditana. Cambiamos de asunto. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha publicado en el perfil del contratante la adjudicación por 3,4 millones de euros a la empresa Provisa Vías y Obras el contrato de mejora de la seguridad de 28 kilómetros de la carretera autonómica A373 que une la Serranía de Ronda con la Sierra de Cádiz. La actuación, que está cofinanciada en un 80% a través de los fondos europeos FEDER 2014-2020, cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses una vez que se inicien los trabajos. Esos trabajos aumentarán el ancho de la carretera a los 5,50 metros para facilitar la circulación. Además, se proyecta la rehabilitación estructural del firme y la mejora del drenaje de la vía. También se reforzará la señalización vertical, se incorporarán nuevos tramos de barreras de seguridad y se acometerán obras complementarias como la adecuación de los accesos a las fincas existentes en el recorrido. Por último, se suavizará un cambio de rasante excesivamente brusco que hay en el punto kilométrico 60,5 junto a un cruce a nivel con la línea de ferrocarril. La estrechez de la vía obligará al corte de tráfico durante el desarrollo de las obras. Para minimizar la afección a los conductores, se ha optado por acometer los trabajos por tramos. Además, se garantizarán itinerarios alternativos para facilitar el acceso a los municipios afectados durante el desarrollo de dichos trabajos. Desde el Partido Popular, en la jornada de hoy viernes, se ha referido a este asunto Antonio Sanz. Bueno, estamos en una campaña de elecciones generales donde, evidentemente, el gobierno de España significa la necesidad de que tengamos un gobierno que genere confianza, que genere seguridad, que genere estabilidad y que, sobre todo, ofrezca condiciones para generar empleo. España necesita un gobierno de verdad y solamente el Partido Popular ha demostrado que cuando gobierna España, nuestro país funciona, y hoy además es necesario ofrecer esa estabilidad y esa seguridad que también se vislumbra en la experiencia de Andalucía. Andalucía es modelo de lo que tenemos que trasladar a España, y Andalucía está dando resultados claros para la experiencia de municipios, en la apuesta por municipios como Ubrique, en el que desde la Junta de Andalucía tenemos comprometido grandes proyectos que están avanzando, proyectos que están significando una apuesta decidida y clara del gobierno del Partido Popular de Juanma Moreno, y todo eso pasa por cumplir proyectos que hace mucho tiempo que otros partidos y otros gobiernos han venido prometiendo y que nunca han cumplido. El gobierno de Juanma Moreno cumple con Ubrique y ya estamos trabajando en lo que será en los principios del 2020 la contratación para licitar el proyecto de esa variante de Ubrique que durante décadas se ha venido contando pero que nadie ha hecho realidad. El Partido Popular sí va a hacer realidad esa transformación, que va a significar también un eje fundamental no solo de los accesos y de las comunicaciones con Ubrique, también desde el punto de vista empresarial y comercial de acceso y expansión de nuestros productos marroquineros, de la fuerza de la industria marroquinera de la piel de Ubrique, porque que evidentemente esa variante va a tener un acceso directo a lo que representa el polígono industrial y lo que representa un proyecto que evidentemente es una prioridad para el gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hay una gran noticia hoy de parte del gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, es que a principios del 2020 estaremos con la licitación de la redacción del proyecto para que durante el 2020 esté ya el proyecto que nos permita que lo que va a ser lo que es la variante de Ubrique sea y se convierta en los próximos años en una auténtica realidad. Todo eso en el marco también del impulso definitivo al gran proyecto de impulso a la marroquinería y a la industria de la piel de Ubrique, donde apostaremos por la tecnología, apostaremos por la modernización, apostaremos por la formación en torno al proyecto de la ITI, que hace una fuerte apuesta por Ubrique y que trabajamos desde el ámbito de la Junta de Andalucía junto a los empresarios de Ubrique, porque juntos, con una inversión millonaria en los próximos años, vamos a ser capaces de relanzar una industria como el sector de la piel, tan fundamental para la economía andaluza. Esa es la apuesta que hacemos desde la Junta de Andalucía, desde el nuevo gobierno de cambio, con el liderazgo Juanma Moreno, donde Ubrique está muy presente y donde existe un compromiso claro de progreso y desarrollo y de empleo para Ubrique. En la programación especial que Radio Ubrique dedica a las elecciones generales, cerramos hoy el turno de intervenciones con la participación del candidato socialista al Congreso por la provincia de Cádiz y ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. En su intervención ha animado a los ciudadanos de Ubrique a participar el domingo en esta convocatoria de elecciones, ofreciendo su respaldo a la candidatura de Pedro Sánchez. Claro que se podría haber evitado este nuevo proceso electoral y se hubiera evitado si la derecha no hubiera bloqueado y si Unidas Podemos también hubiera permitido que un gobierno progresista, un gobierno socialista hubiera tenido lugar. Y digo esto porque era claro que no había alternativa a un gobierno progresista, a un gobierno del Partido Socialista. Habíamos ganado las elecciones del 28 de abril, creo que con una claridad digna de dejar constancia, doblando al segundo partido. Con lo cual yo creo que era muy claro que la sociedad española se había pronunciado y se había pronunciado por un gobierno progresista y un gobierno socialista. Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano, lo posible y lo imposible, porque hubiera un gobierno. Tuvimos y dimos la opción de 5 posibles alternativas de colaboración, de cooperación, llegando a un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y la respuesta fue el bloqueo. El bloqueo, en primer lugar, de la derecha, y el bloqueo, o por lo menos la no posibilidad o no permitir que hubiera un gobierno progresista por parte de Unidas Podemos. Diciéndole que tenemos una oportunidad, que tenemos muchos retos por delante, que la sociedad española sabe y conoce evidentemente que tenemos retos de relevancia, que tenemos incluso algunas posiciones políticas como las de Vox, como la de Vox y la de la derecha, que parece que en vez de intentar avanzar lo que quieren ir para atrás, estamos escuchando discursos absolutamente preocupantes. Ayer mismo en la Asamblea de Madrid ya la extrema derecha Vox hizo una pretensión de ilegalización de partidos independentistas, simplemente por el hecho de ser independentistas, es decir, la ilegalización de las ideas, y ahí se sumaron la derecha, es decir, Ciudadanos y el Partido Popular. Mire, si eso no es preocupante, yo para mí realmente es que la sociedad tenga constancia de que este momento es de esos momentos que uno no sabe muy bien por qué, pero sí es consciente de que nos jugamos mucho. Y aparte realmente de defender la democracia, de defender el derecho, el Estado de derecho, la no posibilidad de ningún tipo de recorte de derechos. Nos jugamos la calidad democrática. Aparte de eso, nos jugamos el desarrollo económico. Nos jugamos el romper con las brechas sociales. Nos jugamos nuestro puesto en el mundo. Nos jugamos muchas cuestiones. Partidos de la derecha, quizá no hablen de eso, porque realmente se ha podido observar en estos 16 meses una política absolutamente eficaz de cara al ciudadano, porque el Partido Socialista siempre se ha caracterizado por escuchar al ciudadano, por escuchar sus necesidades, sus peticiones y por dar cobertura, evidentemente, al conjunto de la sociedad, generar cohesión, porque ¿cómo se genera cohesión social? Con una educación pública de calidad, ¿cómo? Con una salud pública universal, como hemos vuelto a instaurar. ¿Cómo? Dando protección al desempleado. ¿Cómo? Realizando programas de empleo, de choque para favorecer el empleo joven, luchar contra el paro de larga duración, con todas estas medidas. Y creo que en ese sentido este gobierno ha quedado claro que hablar de esas cuestiones realmente no interesaba, porque sabía que ellos eran incapaces de realizar ese tipo de política, así como te podría decir la política de la dependencia, que nació con el Partido Socialista en el 2006 y ha vuelto a retomarse con el Partido Socialista a partir de junio de 2018. Esas políticas a la derecha no le interesaba ponerlas encima de la mesa, porque ellos castran esas políticas. Todos los compromisos en materia de proyección de empleo, de favorecimiento del empleo joven, vuelvo a decir, de lucha contra el paro de larga duración, de unos sueldos dignos. No olvidemos que hemos subido el salario mínimo interprofesional en más de un 20%. Yo creo que ha afectado a muchas personas, que nuestra política es que en breve podamos conseguir que el salario mínimo interprofesional suponga el 60% del salario medio, como ocurre en las grandes potencias occidentales. En ese sentido, yo creo que vamos en el buen camino y que la sociedad lo está observando, lo está percibiendo, y en particular me imagino que la sociedad de Ubrique, que deben y tienen que votar, que yo les pido, les solicito con todo el afecto, que voten al Partido Socialista por lo que he dicho anteriormente, porque tenemos que tomar estas elecciones del 10 de noviembre como una oportunidad. Porque el Partido Socialista es el partido que ha demostrado que es el que tiene las ideas, el que tiene proyecto, el que tiene equipo. En este último día de campaña electoral, las distintas formaciones políticas de nuestra localidad han ofrecido ruedas de prensa. Desde Ciudadanos, Ubrique, Jorge Oliva e Isabel Carrasco han insistido en que Ciudadanos es la única candidatura que se ha comprometido a desbloquear la situación en la que se encuentra el país. En Andalucía logramos cambiar las cosas y se está trabajando arduamente para conseguir poner Andalucía en el lugar que se merece. De esta misma forma, desde Ciudadanos queremos poner España en marcha. Hay una necesidad urgente de reformar y alcanzar acuerdos para desbloquear la situación. Ciudadanos es el único partido que se compromete a que no haya terceras elecciones. El único partido donde la corrupción no es una mochila a sus espaldas. El único partido que quiere lo que tú y yo queremos: estabilidad, igualdad, que nuestros hijos tengan opciones de futuro con una buena educación, que si quieres emprender no te pongan trabas, que se acaben los contratos precarios y que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Por todo esto necesitamos tu voto, un voto de confianza, un voto liberal, un voto de centro, un voto valiente. No votes con miedo ni desilusión, sino con cabeza y corazón. Vota Ciudadanos. Como ha comentado mi compañera Isabel, Ciudadanos propone 10 medidas que son necesarias para España. Y ahora, el 10 de noviembre, se trata de desbloquear la situación política a la que el Partido Popular y el Partido Socialista nos están sometiendo a los ciudadanos. Ciudadanos es el único partido que se ha comprometido a desbloquear esta situación. Y lo que plantea son 10 necesidades para España: una apuesta por la familia, por la igualdad en la sanidad, donde deberemos tener una tarjeta sanitaria única y no una tarjeta sanitaria para cada comunidad, unas pensiones dignas y garantizadas, un sistema educativo y no 17 sistemas educativos. Queremos también menos impuestos, en este sentido, a medidas concretas, como de reducir los impuestos de sociedades a las pymes al 15%. Las pymes con esto tendrán más capacidad para invertir en su propio negocio y crear más empleo. Un empleo que es fundamental para Ciudadanos. El Ciudadanos tiene la delegación territorial de empleo en con Alberto Cremades, y ya ha destinado ayudas a empleo con 673.000 euros que para el Ayuntamiento de Ubrique para crear 79 puestos de trabajo, de los cuales yo, esperemos que el Ayuntamiento haga buen uso de estos recursos y contrate a los 79 ubriqueños para desempeñar funciones dentro de nuestro Ayuntamiento. También queremos reducir la precariedad de los trabajadores con un contrato indefinido, un contrato único, y no las complicaciones de contratación que se encuentran hoy día con una gran cantidad de tipos de contratos. Y eso es lo que nosotros en Ciudadanos queremos hacer, pues que reducir impuestos, apostar por las familias, por las clases medias y trabajadoras, y sobre todo el 10 de noviembre que se rompa este bloqueo al que estamos con continuas elecciones, y queremos poner ya España en marcha y que no se vuelva a repetir las elecciones. Queremos contar con tu voto. Si eres liberal, vota liberal. Si eres de centro, vota Ciudadanos. Desde el Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro y Sergio Carrera se han mostrado confiados en que el Partido Popular ganará estas elecciones y han anunciado el compromiso de Pablo Casado de visitar nuestra localidad para ofrecer su apoyo al sector de la piel. Bueno, pues ya nos encontramos a pocas horas de la finalización de la campaña electoral, en la cual pues los ubriqueños, los andaluces y los españoles nos jugamos el futuro de España, y sobre todo el futuro de nuestros jóvenes, el futuro de nuestras mujeres y sobre todo el futuro de cara a que entre todos consigamos que en este país vuelva la normalidad y que en este país, pues de una vez por todas, los españoles sean inteligentes y de una vez por todas cojan entre todos lo que nos une y sobre todo entre todos lo que tenemos muy claro, que el Partido Popular representa el interés general de todos los españoles y las españolas. Y bueno, como todo el mundo sabe, es una campaña en la que hemos basado nuestro proyecto en la creación de empleo, en la bajada de impuestos, y hoy me quería hacer yo referencia al tema de las últimas cifras del paro, que yo creo que en materia de Ubrique han sido importantes. Todo el mundo sabe, y sobre todo los más mayores, que históricamente cuando en España, con los gobiernos socialistas, porque evidentemente no lo digo yo, ¿no?, lo dicen las estadísticas, cuando ha gobernado el Partido Socialista en España ha habido paro, y cuando ha tenido que gobernar el Partido Popular y gobernar el desastre económico y de empleo que siempre dan los socialistas, la economía y el empleo en este país van muchísimo mejor. Nosotros estamos totalmente contentos por el trabajo que la Junta de Andalucía sí está haciendo ahora por Ubrique. Está siendo, sin duda, una cuestión tan importante, y esa referencia a esa variante que exista ya en los presupuestos del año 2020, a esa referencia, sin duda, de la carretera R73, que como ya anteriormente hemos comentado, pues es una realidad, con esa inversión de 4.300.000 euros, inversiones en ITIS, inversiones, sin duda, fundamentales para el pueblo de Ubrique. Sin duda, realmente la preocupación por parte de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, sí está por Ubrique. Después de 37 años, en 6 meses este equipo de gobierno pues nos tiene que agradecer la gestión que el Grupo Popular ha hecho de cara a Ubrique, porque no hemos parado de estar en reuniones con diferentes compañeros, delegados, consejeros, siempre mirando por los intereses generales del pueblo de Ubrique. Y sin duda eso es una apuesta en valor. Pues imagínense ustedes si Pablo Casado, que va a ser presidente del Gobierno de la Nación, va a apostar sin duda, y además ya nos lo ha dicho él también personalmente, quiere a visitar Ubrique, apoyar al sector de la piel, apoyar sin duda al empresariado de Ubrique, apoyar a los trabajadores de Ubrique con formación, con más inversión, con mejoras en infraestructura. Y sin duda, por todo lo que nos pone con Pablo Casado, nuestro presidente, que sin duda va a ser este domingo presidente del gobierno, por la labor que sin duda hemos demostrado el Partido Popular anteriormente. Finalmente, desde el Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez y Manuel Ángel Chacón han realizado un llamamiento a la participación y han solicitado el respaldo a la candidatura socialista. Bueno, desde Desde la agrupación municipal del PSOE de Ubrique, estamos ya hoy en el último día de esta campaña un tanto especial, ¿no? Una campaña que a todos nos ha llamado la atención por lo corta que era y por la intensidad que ha tenido. Quizá no tan corta, porque es verdad que llevamos desde prácticamente abril en campaña, porque no se han dado las circunstancias para que se haya podido formar un gobierno, o el gobierno que la mayoría de los españoles quisieron entonces, en el mes de abril. Por lo tanto, desde aquel momento hacia este, bien por las negociaciones que se han llevado a cabo, por las propias actuaciones de los diferentes partidos políticos, hemos visto que se ha estado en campaña. Por lo tanto, la norma ha dicho que hemos tenido una semana prácticamente de campaña electoral, y sin embargo hemos visto que nos han sido demasiados meses, quizás mucho tiempo, en las que se ha estado jugando con demasiadas cosas para hacer política. Por lo tanto, por una parte ya, casi que felicitarnos y alegrarnos de que estemos llegando al fin de esta campaña, para que de verdad la voluntad de los ciudadanos, de los españoles y de las españolas, se manifieste delante de las urnas. Y eso es lo que queremos hacer en este último día, un llamamiento masivo a la participación, a acudir a las urnas, a votar, cómo no, a votar por la opción socialista, ¿no? Por la opción que le ha dado estabilidad a este país en todos los marcos que se puedan imaginar. Y como digo, alegrarnos de que por fin esto estemos terminando ya, para que veamos resultados y luz al final del camino, que seguramente va a ser la constitución de un gobierno que desbloquee la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Pero más que nunca necesitamos de la unión de los españoles y españolas para que con una voz firme y unánime digan que necesitamos un gobierno que esté en los problemas de la ciudadanía y no apoyar aquellas alternativas que vemos con más claridad, y especialmente en estos últimos días de campaña. Y hoy seguro que podremos, ¿no?, disfrutar algunas perlas de algunos ultraderechistas, porque es el momento de frenar, lo que en Andalucía se está escondiendo, y estamos viendo ya con el acuerdo tripartito, ¿no?, donde la ultraderecha tiene no solo voz, sino que le están dando también el voto. Estamos viendo políticas que se están diseñando ya de cara a limitar lo que es la opción personal, particular, y lo que es sobre todo el apoyo social y público a lo que son las medidas y respuestas para las familias andaluzas. Y como sigamos así, España vamos a encontrar también en ese marco de contención, de imponernos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, y lo que no seamos, que sean como ellos entienden, pues no cabemos en esta sociedad. Al fin y al cabo vienen a romper lo que es España, lo que es nuestra sociedad, la diversidad que siempre hemos vivido en una convivencia y en un ambiente de respeto, y que ahora la ciudadanía merece ya de una vez por todas que atendamos su problema de desempleo, dependencia, sanidad, que tanto se está jugando, educación. Y por tanto el Partido Socialista tiene ese abanico de opciones importantes para la ciudadanía, y termino pidiendo el voto, ¿no?, y la confianza, en este caso de los ubriqueños y ubriqueñas, para el Partido Socialista, para llevar a que Pedro Sánchez sea presidente de este país el próximo domingo 10 de noviembre. Y una última cuestión antes de finalizar. El Ayuntamiento de Ubrique informa que se encargará del transporte escolar de los alumnos del IES Las Cumbres, residentes en la zona norte de nuestro municipio, a partir del próximo lunes y durante lo que resta de mes. Entre tanto, vuelve a ofrecerse este servicio por parte de la Delegación Territorial de Educación. El equipo de gobierno municipal ha accedido a la petición realizada por los padres y madres tras una reunión mantenida ayer, y colaborará en este sentido para facilitar el transporte de los jóvenes, más aún coincidiendo con estas fechas de meteorología adversa. En una reunión mantenida en la jornada de ayer, los padres y madres solicitaban el apoyo municipal durante este periodo transitorio, una petición a la que accede el Ayuntamiento de Ubrique, que va a facilitar el transporte a los alumnos desde este próximo lunes. De esta manera evitarán tener que subir a pie hasta el centro educativo situado a las afueras de nuestra localidad, o desplazarse más de 2 kilómetros desde sus domicilios hasta la parada oficial más cercana en la plaza de la Estrella. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.